Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Feliz Navidad.

All young girls in a good condition. Listen. Santa Claus is in town. He wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. Feliz Navidad. Navidad, hijo de José y María. buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted.

¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. ¡Oh! Ho, ho, ho, ho. ¡Feliz Navidad y un próspero año nuevo! Vamos a cantar que llegó la Navidad. Hoy es noche buena y Jesús pronto vendrá. Ya no será y la paz nos traerá. Yo le cantaré a Jesús, adoraré. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Lo quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Mi niño Jesús, te vengo a cantar. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Lo quiero cantar! Pasa los hombres de buena voluntad. Y que el Año Nuevo nos traiga mucho amor. Jesús, yo te pido que todos los niños puedan tener un hogar y que nunca falte en sus mesas algo que comer y que sepan compartir, tengan que comer y que sepan compartir. Por calma y el amor. meditar, tendernos la mano, amar y perdonar, estar todos juntos en torno al hogar, hacer nuevos votos de fe. Feliz Navidad. Feliz Navidad, oh, oh. Feliz Navidad, prospero año y feliz. ¿Nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. 우리 모두 함께 해요. 세상 모든 사람들도 내게로 다가와요. 오늘만은 언제나 행복하게 만든 너와의 추억 내 맘속에 간직해 노래해요. 오, 모두 함께 해요. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad. Oh.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. I gave you my heart, but the very next day you gave it.